invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Música lo indica, para aquellos que escuchan asiduamente el programa todos los lunes, esta es la parte del invitado espacial y hoy ha caído en globo aerostático Omar Cisterna, artista plástico. Buenas noches. Buenas noches a todos. Acá estoy. Acá estás. Acá está. Recién caído. Bueno, Omar, muchas gracias por venir. Es raro porque estás bautizando de alguna manera un camino para que los artistas plásticos pasen por acá no es, así que vamos a ver cómo nos las arreglamos para preguntarte cosas, ¿no? Porque sí, pionero, está bueno, porque aparte también es como un desafío, claro, para nosotros como entrevistadores. El primer desafío fue por, bueno, a ver, Omar Cisterna, artista plástico, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, a ver, pone artista plástico y lo está encerrando, porque, digamos, la palabra artista engloba muchas cosas. ¿Vos cómo te definís? ¿O cómo te gusta que te definan? La verdad que no uso mucho la palabra artista. Una cuestión de pudor todavía, no sé, no estoy muy acostumbrado. Yo digo que trabajo y que realizo pinturas, dibujos y xilografías, que es la técnica de grabado que manejo. O sea, cuando me preguntan, ¿y vos qué hacés? Y bueno, yo trabajo en estas disciplinas de las artes visuales. La escultura todavía no incursiono en ese lenguaje por una cuestión de comodidad o porque todavía no me llama demasiado la atención como para desarrollar una obra personal por medio del modelado, la talla o de la escultura. Así que bueno, este fue un fin de semana bastante movidito porque estuve haciendo una exposición en Hurlingham y bueno, fue algo muy interesante. Es la primera vez que hago una exposición en un centro cultural de alguna manera, porque siempre me estuve moviendo en bares, estuve en un espacio donde se trabajaban clowns y ese tipo de actividades, que también, ¿no? O sea, donde hay un espacio, yo me meto, participo cuando se abre un espacio. Porque de lo contrario, uno va a estar mucho tiempo, toda su vida, pintando encerrado en su pieza, en su casa. Entonces, de alguna manera, hay que exponerse a uno mismo y, bueno, ver qué pasa con el espectador a la hora de enfrentarse a un trabajo. Que eso es algo que yo valoro y aprecio mucho, ya sea de un entendido en el tema o no. Creo que me interesa más los que no entienden tanto, no sé por qué, porque creo que te pueden hacer una devolución a veces desde un punto de vista que sea como más concreto, ¿no? Porque más a veces concreto y más desprejuiciado. Exactamente, una persona que entiende me podrá hablar de la técnica, de la composición, del color, del primer impacto, y eso es a lo que yo apunto. Yo de alguna manera, pero no que haga el espectador o que piense un poco acerca de lo que ve y también lo que dice el título. ¿Vos crees que hoy por hoy hay como una especie de público, si se quiere, más predispuesto a apreciar obras de arte? Digo, a esto que vos decís, una sociedad que vivimos cada vez más rápido, a detenerse y a ver una pintura. Yo creo que sí. Eso es una cuestión, ¿no? Ojalá que sí, que la gente se pueda detener a apreciar. Yo por lo que veo, cuando estuvo Dalí el año pasado, si no me equivoco, había unas colas enormes. Yo no sé si la gente fue a apreciar la obra de Dalí o fue porque es Dalí y vio gente amontonada y dijo, vamos a ir a ver de qué se trata. Se hace sneaker más que por ahí con un consumismo. Pasó lo mismo con la muestra de Andy Warhol en el Malba. Eran interminables las colas y por ahí no sé cuánto pueden. Sí, o cuánto realmente les gusta ver esto de Andy Warhol. Digamos que es un arte bastante particular, por ejemplo. Sí, yo fui a la de Warhol, me gustó mucho, fue la verdad una muy buena aproximación al pensamiento que tenía Warhol, de la sociedad de ese momento. A la de Dalí no fui, por suerte cuando fui ya había cerrado la exposición, así que me vine por acá a comprarme libros. En ese momento me pareció más productivo comprarme libros de arte que ver... no sé si suena muy lindo esto, pero bueno, a mí particularmente... en un momento me gustaba la obra de Dalí, ahora no, me gustan muchos otros artistas. Que también es algo raro decir me gustan, porque ahora que estamos en esta época del mundial, como que los jugadores tienen un referente. Yo no, o sea, no creo que uno diga, yo quiero pintar como Picasso, porque pierde, se despersonaliza uno. Sí, vi mucha obra de gente que, o sea, que admiro, que me gusta, pero... uno se influencia de una manera por ahí un poco más inconsciente. Ve un color ahí, por ahí después lo aplica en su trabajo o no. ¿Y quiénes crees que son así como tus influencias inconscientes? A mí, sí. El primer artista que me llamó la atención es Goya, de España, justo estamos hablando, que fue un gran grabador. Sí, muchas bibliografías, justamente. Sí, también se dedicó mucho a lo que es el trabajo en chapas, en agua fuerte, agua tinta y la pintura, que de alguna manera Goya lo que hace a principios del siglo XIX es empezar a pintar un poco lo que le pasaba a él. O sea, él trabajaba para la... los caprichos a mí me mató. Y bueno, hablábamos de Picasso y a mí Picasso me gusta la actitud que él tuvo con su propia obra, en el sentido de no quedarse... con una imagen determinada, sino que va rompiendo, y de alguna manera es un desafío también. Yo el año pasado estuve trabajando con una serie de unos, yo le digo bandoneones, no digo tangueros. Yo cuando expuse eso me dijeron, che, vos sos re, te gusta mucho el tango. No sé si el tango, soy más de Piazzolla. O sea, acá entramos en medio de una discusión. A mí me encanta Piazzolla, música instrumental. Y el bandoneón, que a mí me llama mucho la atención, además de que el marido de mi abuela lo tocaba, y cuando yo era chiquito y estaba aburrido, lo tocaba delante de mí, o por ahí esas cosas me quedaron. La expresión que tiene el músico cuando ejecuta ese instrumento. Entonces este año, bueno, salió a la fecha en el Centro Cultural de Burlingame, y dije, bueno, no quiero exponer de nuevo los bandoneones, porque lo expuse varias veces y ya sabía más o menos cuál iba a ser la repercusión de la gente, cuál más o menos se iba a sentir atraída y cuáles no. Entonces dije, no, quiero hacer algo nuevo. ¿Y qué fue eso nuevo que se hacía? El público se entera. La exposición se llama Vómitos. Y es una pintura donde... no sé, si hablamos de la parte de entendidos, me intereso más por la composición, la tensión que se genera en la misma composición, los colores, que empecé a usar colores que antes no usaba, y ahora me animé, me solté un poquito más con ese tema, y siempre manejo una temática expresionista, por decirlo de alguna manera, que tenga que ver más... con por ahí las sensaciones y los sentimientos, por decirlo de alguna manera, antes que la imagen clásica de que la gente diga, ay, le salió igual o no a una persona. Claro. Lo que más valoro en esa imagen es el contenido. Entonces, bueno, de alguna manera, trabajar para esta fecha es una sensación rara, de mostrar algo que nunca nadie vio y que no va a saber qué va a pasar con eso cuando la gente lo vea. Es una especie de adrenalina que uno siente. Igual, ya lo que siempre digo, que lo que busco con mi obra es provocar. Entonces, si la gente me putea, el objetivo está cumplido. Porque yo... ¿Te putearon hasta ahora? Por ahora no, o por o ahí sea, sí, pero no. No, claro. No lo explicitaron. Por ahí sí, pero no sé. ¿Pero por qué? O sea, ¿la puteada en qué sentido? ¿En el sentido de...? Y que no les guste que los la movilice. Voz. Claro, el objetivo está cumplido en ese sentido, que la persona se siente movilizada en decir me gusta, me siento identificado o no. En ese sentido está la provocación. Cuando vos ves algo que no te llama la atención, lo mirás y seguís de largo. O sea, ni siquiera decís nada. Pero también eso... puede darse en el halago, digo, el hecho de que algo te llame la atención y te movilice, digamos. No necesariamente tiene que, o vos buscás que ir al choque, al confronte, digo. Uno puede movilizarse y algo puede llamarte poderosamente la atención y decir, esto me encanta, hizo que pensara, que reflexionara, no lo sé. Ese es el, creo, el mayor premio que uno puede tener. Es un halago, o sea, la puteada la tomo como un halago también, porque justamente movilicé eso. Uh-huh. Algo muy interesante me pasó en esta exposición, que se acercó una señora que vino media tímida a hablarme, porque me contaba que era ama de casa y tenía como todo un prejuicio con el tema, ¿viste? Y yo me reenganché hablando con ella, porque digo, uy, a ver qué le... Y la verdad que las cosas que me contó le daban la tecla de la tipa. Y la mía decía, yo no entiendo mucho. No, vos seguí, le decía. Seguí hablando y la verdad es que fue una charla muy linda y fue la frutilla del postre para mí ese día, porque yo no la conocía. Que ella se haya acercado hasta el lugar, haya visto las obras y les haya generado algo... Es algo para mí impagable, que por eso yo valoro mucho más eso que me den una palmadita y me digan, che, qué bien que pintás, o ya está. O sea, no, eso es una, son cuestiones que se agotan para mí. Omar, yo hoy estaba pensando en esto de, y la palabra que recién hablando de Juanito Laguna, dijiste, por ahí trabajar eso, ella por ahí es una temática muy bastardeada. Y pensaba en lo que sucede hoy con la imagen, sí. Que me parecía que era por ahí bueno preguntártelo a vos, porque justamente sos artista plástico y trabajás con la imagen. ¿Qué te parece hoy, pensando en la polución visual, publicitaria en la calle, total, que uno viene todo el tiempo enviciado de imágenes, con esta especie de videoclipsación de nuestra cabeza, que por ahí también... Uno lo puede pensar en lo que era el cine antes y hoy lo que es el cine en DVD trucho. Claro. ¿No? Donde la imagen también está bastardeada, donde no es lo mismo. No es lo mismo decir. Digo, no es lo mismo el cine que el DVD común, no es lo mismo el cine que el DVD que el DVD trucho. Digo, ¿qué te provoca a vos este excesivo por ahí? ¿Por ahí te parece que es? Tienes una mirada optimista, pero ¿qué te parece hoy el excesivo uso de imágenes? De las imágenes. En la calle, más que nada. Por un lado puede ser bueno, porque puede ser de alguna manera una alfabetización visual que uno puede tener. Yo que trabajo en escuelas con los chicos, ¿no? Busco eso, siempre llevar obras y de alguna manera también los ataco, o sea, explicando temas y mostrando obras, para que empiecen a tener un contacto más cercano con lo que son las imágenes. Ahora, también puede ser malo. Porque si la imagen tiene una línea determinada que puede ser contraproducente para uno que la vive mirando, bueno, no sé. A mí me pasa eso mucho con la televisión. No miro prácticamente tele porque no puedo estar más de 10 minutos. Así que ese es un tema. Ahora, con la cuestión de publicidades y demás, no soy diseñador gráfico, ¿no? Pero... veo que se está tomando cierta época, por decirlo de alguna manera, del arte, ¿no? Por ahí hablamos de Andy Warhol y lo veo en remeras, que se están tomando muchas imágenes que tienen que ver con el stencil, que es una técnica que usaba mucho Warhol, que en ese sentido sí me parece pintoresco. El año pasado se hablaba mucho de los floggers y los colores que usaban a mí me encantaban, o sea, los pondría en un cuadro. Pero bueno, atrás de eso hay otra cuestión que es mucho más extensa, que por ahí no se logra apreciar esa sensibilidad que por ahí uno tiene de apreciar un color, una imagen, una publicidad. Y lo mismo con el cine. Uno puede ver cine de buena calidad, cine no sé, de no tan buena calidad, pero como está promocionada en la tele, la gente es lo primero que consume. Eso es un tema que creo que tendríamos que trabajar todos, de alguna manera orientar a que no dejarse llevar por lo que más se habla es lo bueno. Tuvimos una película que ganó un Oscar, me puso muy contento, pero ahora, no sé, una película que haga Darín, toda la gente va a ir porque es Darín, claro. Y va a decir que está buena por eso. Hay que agarrarlo con pinza eso. Vos hablabas de la sensibilidad, por sí. ejemplo, ¿no? ¿Y cómo vinculas esta sensibilidad con la docencia? Porque estás dando clases, ¿no? ¿En escuelas con chicos de qué edad? Trabajo en todos los niveles. Tuve una experiencia en jardín y, bueno, hasta chicos de 17 años trabajo. Yo creo que debe ser importante el hecho de que uno se dedique un poco a lo que enseña. Debe tener otra llegada en algún punto. O sea, los chicos piden ayuda, uno los tiene que ayudar, les habla, les aconseja. Y por ahí, si yo no pintaría, o sea, no hago nada, no dibujo, no hago nada de lo que enseño, por ahí sería un poco más fría para mí la palabra que yo puedo tener con ellos. Yo siempre pongo así como un ejemplo, como que sea profesor de educación física y tengo una panza grande y fume. Claro. Entonces, ser el profesor de música y no tener una banda. Yo creo que es importante que la persona que enseña, vamos a hablar de artística, se dedique también a lo que hace, porque seguramente debe tener otra llegada con los chicos. O el chico que justamente siempre se dice que los chicos de hoy no tienen referentes, por lo menos que no digan, bueno, el tipo que está enfrente es un chanta, porque da plástica pero no sabe dibujar. Sí, además hay algo que se transmite que me parece que también debe estar bueno, porque es como que actualmente en la educación mucha bolilla esto de que de lo que es el arte, la música, la pintura, es como que mucha bola no se le da, entonces me parece que lo cuente alguien que hace eso, sí, también debe ser distinto a que venga un, no sé, un teórico, un catedrático. Claro. Sí, es interesante lo que pasa a veces en las escuelas con la cuestión artística. Los chicos están muy predispuestos con las actividades. Particularmente creo que hay un problema que es muy grande. Por ejemplo, mi materia, que se trabaja con muchos materiales, si el chico no tiene una hoja porque no tiene plata o porque los papás no están al tanto de si el chico va a la escuela o no, es un problema que uno tiene que tratar de resolver. Que ahí también se pone en juego la parte económica de uno. Claro. Porque tendría que comprar hojas a, sí, a 1000 chicos. Es un tema. Y bueno, es un tema si los directivos de los establecimientos tampoco te dan una mano. Tranquilamente, entre todos, se puede hacer algo para que todos trabajen. Los chicos están predispuestos, pero a veces falla mucho la responsabilidad, que bueno, que de alguna manera también hay que trabajarla, la cuestión del premio de por, no sé, por tener una buena. Yo siempre trabajo, yo lo que le digo a los chicos es que no busco que sean artistas, yo busco que se expresen, que dibujen como ellos dibujan. Entonces lo importante es el trabajo y el proceso, no importa que si dibujan lindo, feo, aparte es una cuestión subjetiva. Yo lo que más me duele es poner en el boletín el dígito, el número, porque uno le pongo un 10 y le pongo un 7, ¿y por qué? Es una cuestión subjetiva. Por ahí yo, que hago suplencias porque recién empiezo en esto, veo que la profesora, no sé, la anterior le ponía un 5 a un chico y porque dibujaba mal. Y yo, ¿cómo podés pensar que dibuja mal un chico? O sea, tenés que encarar para mí por otro lado. Pero aprendo mucho y bueno, me siento muy comprometido con el tema. Yo no, la verdad que no creí que iba a terminar dando clases. Yo empecé el profesorado porque me gusta dibujar. Después aprendí a pintar, tuve contactos con profesores grabadores que hacen grabados, xilografía, que son tipos que siguen trabajando en eso y de alguna manera me inculcaron ese amor con el grabado. Pero esto es algo que, bueno, que dije, tengo que hacer algo. Pruebo, si me gusta, me siento cómodo, fenómeno. Y bueno, por el lado de la docencia, acá estoy. Lo que le temo es un día en el hecho de verme de no pintar más. Eso es algo que yo le tengo terror. ¿Y por qué crees que podrías no pintar más? Por una cuestión de exceso de trabajo, tal vez. Uno se llena de horas, se llena de trabajo, entramos en esta vorágine que hablábamos antes de andar a las corridas y te olvidás el ratito que vos tenías para sentarte a dibujar un rato. Eso es algo que le temo y que espero darle batalla, ¿no? O sea, igual siempre hay un colectivo donde uno puede sacar un cuadernito, dibujar, un bar, un rato libre, creo que uno tiene que tratar de encontrar. Pero de hecho es un tema que me inquieta a veces si lo pienso. Ojalá que nunca me pase. Esperemos. Es que yo también lo veo, a veces me agarran esas sequías que no pinto y me empiezo a sentir mal. Es como que algo me falta. Y no puedo saber de dónde viene el malestar. Y por ahí agarro un cuadro, le doy dos pinceladas y digo, esto era lo que me faltaba. Yo soy estraba. Eso, ahí entendí que es una cuestión de necesidad. El hecho, en mi caso particular, para mí es una necesidad expresar y contar, tener algo para decir. Ojalá que siga así por el resto. Omar, ¿hay algún lugar donde se pueda ver algo de tu obra? Digo, ¿algún lugar virtual como blog, sí, página? Sí. Yo tengo un blog personal, que ahí es donde me permito ser descarado, hasta escribo, que es www.vidasdetopos.blogspot.com. Y a fin de año, del año pasado, empecé a trabajar con los chicos de Escrituras Indies, que la dirección de ellos es www.escriturasindie.blogspot.com. Ahí subo trabajos visuales y me encargo de conocer gente que dibuje, que pinte, para también difundir el trabajo de los demás también. Bueno, te agradecemos mucho. Y una cosa más, la muestra del Centro Cultural. Sí, ¿hasta cuándo va a estar? Teóricamente hasta el 17 de julio. Que arrancó el 2, ¿verdad? Arrancó el 27 de junio. Ah. La inauguración fue el sábado 3 de julio, el sábado pasado. Y esperemos que esté hasta el 17 de julio. Es en Villa T6, en Hurlingham. Así que la gente de la zona del oeste... puede darse una vuelta. Puede darse una vuelta y a ver qué le parecen los vómitos. Bueno, Omar, muchas gracias por haber venido. Ustedes. Ha sido un placer y toda una aventura tenerte, porque es interesante hablar de esto, que por ahí no, nosotros acá en el programa no lo hacíamos. Uh-huh. Y ahora habrá que empezar a hacerlo también, ¿no? Sí. Porque es muy interesante. Te vamos a pedir, nosotros tenemos un club de socios del cual vos ya formás parte. Ah, buenísimo. Y acá hay una bolsita con números. Vamos a sortear un disco, que es el disco de un grupo que ya no existe más, pero que es interesante tener un disquito, que es Boomerang. Ajá. Y la banda es La Feria, de nuestro amigo Sebastián Lara, el Vara. Así que bueno, te vamos a pedir que saques un numerito de acá. Como bueno, estás, por ahí sale... Ahí vos mismo, sale, pero bueno. Ojalá. A ver. Y aquí tenemos listado el número 7. ¿No? Bueno. Valeria Iglesias se lleva el disco, mirá, de La Feria. Valeria Iglesias, vamos a estar informándole. Calculo que por ahí estará escuchando. Así que se ha ganado el disco de La Feria. Mirá vos, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a ir con un tema de Matías Foreiter, que es Plan Trabajar. Antes, vamos a anunciar que el lunes que viene, hay un especial del programa que nos continúa, que es Dionisio. Van a estar haciendo un Leche a la Trampa porque cumplen 20 años. Así que acá no es, pero sí hay Dionisio por partida doble, así que... Y Dionisio para rato. Sí, así que escúchenlo y se pueden acercar también a Lambaré 873. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Tristes y vacías, y recién comienza el día, una larga procesión de esclavos. Caminas por la cornisa, te dormís o tenés prisa, te subís al tren o vas a...